Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal. Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal. Registro Nacional de Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Es el don de la música, darle una buena razón al tiempo, transforma lo que siento para habitar a pleno cada segundo placentero. De tribu en tribu visitante, compartiendo con sus habitantes. Olas del aire rompiendo en la piel, cantos que reflejan fiel. Me enamora más cada vez con la voz antigua de una flauta y aprendo el lenguaje de las aves. Besando su boca de plata, me enamora más cada vez con la voz antigua de una flauta y aprendo el lenguaje de las aves. Besando su boca de plata, me enamora más cada vez. Al ritmo, antigua enseñanza de su buena andanza, jugando a danzar. Es el don de la música, darle una buena razón al tiempo. Y estamos aquí en otro Enredando las Mañanas de este miércoles 28 de septiembre. Son las 10 y 4 minutos y estamos aquí, la Romy, quien les habla, con el Frank en la operación. Buen desde día, los Romy. Estudios de Zumba La Turba. Buen día, Frank. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, escuchando linda música para arrancar el día. ¡Ay, sí, qué lindo tema! Y estamos aquí en este Enredando las Mañanas, el programa colectivo nacional federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, como todos los miércoles desde los estudios cordobeses en Zumba La Turba, pero como todas las semanas, de lunes a viernes, de 10 a 12, a través de las radios que transmiten el Enredando las Mañanas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas radios? El día lunes lo realizan los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy. El día martes, La Colectiva de Buenos Aires o Radio Voces de La Rioja. Los miércoles, Radio Zumbra Turba. Los jueves, La Retaguardia, junto a Luis Sangión, Buenos Aires. Los viernes, La Caterva o Estación Sur de Catamarca. Muy bien, pero no solo transmitimos y hacemos el Enredando las Mañanas desde esas radioemisoras, sino también nos retransmiten Enredando las Mañanas un montón de radios a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional que nos permiten seguir radiando estas hermosas voces y tramando también todas estas historias tan bellas de lucha, de encuentro, algunas un poco dolorosas que radiamos en cada Enredando. ¿Cuáles son esas radios, Fran? Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Retaguardia, La Caterva, La Colectiva, Che Barracas, Radio Semilla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante en La Valle, Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Estación Sur en Catamarca, La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruda en Buenos Aires, que este fin de semana estuvieron inaugurando una biblioteca ahí también, Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande en Buenos Aires y Radio Curva en Sal Si Puedes en Córdoba. Radio Roja es en Casa Grande en Córdoba, no en Buenos Aires. Sí, por favor, que se nos van a enojar. Me había equivocado, pero lo que pasa es que hay un parteño ahí. Sí, pero son cordobeses. Las venas coloreando con tres escenas, los acordes de plenas noches en vela. Pero el Enredando las Mañanas, este programa colectivo nacional y federal, no solo lo hacemos radiando estas voces y produciendo cada día estos pequeños encuentros radiofónicos de 10 a 12, sino también tenemos un equipo que se encarga de pasar a texto, a hacer gráfica de las notas del Enredando para que éstas se sigan multiplicando. Para hacer una nota en la página web de la RNMA, www.rnma.org, quienes trabajan en esa tarea son Red Eco Alternativo, ANRED, Zumba La Turba, El Zumbido en Neuquén, Otro Viento de la Plata y La Retaguardia. Exacto. En redes sociales, ¿quiénes nos acompañan? En redes sociales, Ecos Córdoba, Radio Voces y Zumba La Turba. Y la RNMA, como siempre, a través de las redes de la RNMA, arroba RNMA-ARG en Twitter y Red Nacional de Medios Alternativos en Facebook. Esos son nuestros canales de contacto para que nos digan cosas lindas, se quejen, nos pidan un temita musical, nos recuerden algo. Evitemos la queja. Y en la parte técnica de la radio del RNMA, Julio Echeverría. Algo más nos quedó por decir, me parece que no. Así que vamos a preguntarle a la Romy de qué se trata el programa del día de hoy. ¿De qué se trata? ¡Qué buena pregunta! ¿De qué tema vamos a estar tratando? ¿Con quién vamos a hablar? Ojalá que nos atiendan todos el teléfono. ¿Qué sucedió un 28 de septiembre de 1990? Algo no muy bueno, me parece. No. Algo muy bueno. El 28 de septiembre de 1990, Argentina adhiere desde la Asamblea Feminista a la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Que se está conmemorando en el día de hoy. Por eso vamos a estar hablando con Elsa Schwartzman. Perdón, yo no soy buena para algunos apellidos. Para los que no tienen vocales. Claro, cuando tiene muchas consonantes juntas se me complica. Elsa es de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. También vamos a estar hablando con hermanos y hermanas colombianas que nos van a estar compartiendo su mirada y ayudándonos a entender una clave crítica. Pero también esperanzadora el acuerdo de paz en Colombia, poder hacer una lectura un poco compleja de un proceso que tiene más que innumerables variables históricas, políticas, culturales, económicas, entrecruzadas. También te cuento... También. Sí, sí. Vamos a estar hablando con las organizaciones que convocan en Altagracia una movilización y presentan la mesa de trabajo por el hábitat digno en la ciudad de Altagracia, como decía recién, en el marco de una disputa que se está dando en ese territorio con barrios que están siendo amedrentados como si no fuese un derecho legítimo la tierra digna, en un marco de una zona que está atravesada por múltiples especulaciones. Y muy ligadito a eso vamos a estar hablando también de un loteo en Jesús María que se está realizando en la zona en la que fueron las inundaciones de 2015 por el ex intendente. La zona que se llevó el puente, la ruta. Exacto, por el proyecto del ex intendente Marcelino Gatica. También vamos a estar hablando con compañeros y compañeras que van a estar desarrollando en el día de hoy un escrache a el genocida Luciano Benjamín Menéndez, que ya tiene 12 condenas a cadena perpetua en el marco de los crímenes y el terrorismo de Estado de la última dictadura militar, responsable de más de 716 víctimas, pero que goza de prisión domiciliaria. Se está tomando en este momento un tecito, desayunando unas medialunas hermosas. Escuchando los bombos de afuera. Sí, que va a escuchar en unas horitas. Si no hay justicia, hay scratch, se llama. Comodidad de su hogar, exactamente. Si no hay justicia, hay scratch. Y vamos a estar también comunicándonos con Mendoza para, compartir un poco... dos lamentables noticias que son dos femicidios que hubo en Mendoza y en el que en ese marco se está organizando una movilización para esta tarde exigiendo ni una menos. Derramando el ser. Thank you.

partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E sì, io muoio da partigiano. Tu mi devi seppellir. E seliari la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppelliari la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E la gente che passerà. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente dirà, oh che bel fiore, la la la la la la la la la la la la la ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fiore. Grazie. Grazie tanto. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en el Enredando las Mañanas, en este 28 de septiembre que coincide con el Día de la Acción Global por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde 1990 se celebra en Argentina, en el marco de que la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta las complicaciones que genera el aborto inseguro y clandestino, constituye la primera causa de mortalidad de mujeres de muchos países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como día de la despenalización y la legalización del aborto. En julio pasado, por sexta vez, se presentó el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, impulsado desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Estamos en comunicación con Elsa Schwarzmann, perdón por, seguramente lo pronuncié mal. Muy buenos días, Elsa, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hola, buenos días, encantada de estar nuevamente con ustedes y sobre todo con esta necesidad de intercambio, difusión y posibilidad de debate. Bueno, Elsa, contanos un poco, bueno, estamos a un rato de que comience la conferencia, y bueno, queremos no dejar de replicar las voces de ustedes, de esta lucha por los derechos de las mujeres, y bueno, si se quiere poder poner un poco en discusión cuál es el estado actual de la situación en nuestro país en particular. Bien, a las 11, como bien estás diciendo, a las 11 se hace una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso Nacional, organizada por diputadas y diputados firmantes del proyecto, con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, para poner y volver a colocar en agenda parlamentaria la posibilidad de debate o la exigencia de debate y sanción de nuestro proyecto de ley. Desde la última presentación, como bien has dicho, que fue la sexta, no se ha discutido en comisiones, por supuesto tampoco en recinto, así que no hay novedades, más allá del intercambio constante que hay entre los diputados y las diputadas firmantes y miembros y miembras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, ¿no? Claro, Elsa. ¿Nos podrás contar quiénes son las fracciones que están apoyando este proyecto? ¿Las acciones? No te entendí. ¿Qué partidos políticos, qué organizaciones están apoyando la presentación de la campaña? En este momento están apoyando casi todos los partidos, hay firmantes de todos los partidos políticos, y las organizaciones de la campaña son alrededor de 350, así que sería un tanto injusto mencionar solo algunas, pero además es una campaña nacional y federal, por lo tanto en Buenos Aires estaremos presentes solo algunas, pero sí va a haber acciones en muchas ciudades del resto del país, como en Córdoba, Rosario, Neuquén, Santa Fe, Paraná, por mencionar las que me acuerdo de memoria, y los partidos firmantes del proyecto son todos, así que consideramos que hay apoyo suficiente, hay que ponerlo en práctica, hay que militarlo, hay que trabajar en las comisiones para que lograr romper este silencio de tantos años en el debate en el Congreso, ¿no? Exacto, Elsa. ¿Y qué expectativas tienen ustedes para que esto pueda avanzar? Porque como bien decíamos, es la sexta presentación y bueno, sabemos que es una contienda bastante difícil dentro de nuestro país avanzar sobre la legalidad del aborto, pero también las condiciones necesarias para que se incorpore dentro del sistema de salud público, privado y las obras sociales. Claro, las expectativas siempre son las mejores porque si no, no podríamos seguir luchando. Sí, totalmente. La evaluación de la realidad es difícil, es compleja, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de estos 11 años de campaña en donde no lo hemos logrado y donde no hay voluntad política o por lo menos la fuerza política de los disidentes de cada uno de los partidos. Evidentemente hay luchas internas en los partidos parlamentarios con representación parlamentaria en donde muchos tienen, hay más coincidencias general y en otros hay grupos minoritarios o por lo menos no mayoritarios que son quienes están de acuerdo con este proyecto. El contexto latinoamericano es bastante complejo y difícil en este momento. Las situaciones en distintos países, Salvador, Nicaragua, Honduras, Brasil, son de bastante retroceso. Chile está peleando lograr llegar a las causales como tenemos nosotros del año 1921. En Uruguay, como ustedes saben, se ha legalizado con algunas restricciones en cuanto a la aplicación, pero supongo que el movimiento de mujeres y la lucha va a lograr que estos obstáculos sean superados. Entre tanto, hay redes, en la Argentina se ha constituido la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que es una red, consideramos que es muy importante, que surge a partir de la campaña hace 2 años y se va ampliando y constituyendo y generando con trabajo con mayor fuerza en relación con el sistema de salud. Son todas personas que trabajan en los sistemas de los distintos sectores en todo el país, en distintas profesiones, y están logrando armar esta red para responder a las necesidades, a los cuestionamientos, a los debates y a la puesta en práctica de los abortos no punibles, llamados así, que son los abortos que ya son legales por el Código Penal vigente desde el año 1921 en la Argentina. También está la red de docentes por el derecho al aborto, que está constituyéndose, que hace 1 o 2 años también, que tienen materiales de difusión para trabajar con docentes, a los cuales pueden acercarse, se hacen talleres, debates, hay material impreso para poder trabajar como recurseros con respuestas de preguntas. Digamos que hay muchas acciones que surgen a partir de esta necesidad de que imponen las mujeres que abortamos. También están las redes socorristas de Socorro Rosa, muchas de las cuales de estas organizaciones integran y forman parte de la campaña, que brindan información y acompañamiento a las mujeres que así lo solicitan, llevando un registro voluntario que también genera conocimiento y posibilidad de discusión, difusión y estudio en relación con la realidad en este momento. Es difícil, es compleja, hay un avance con mucha fuerza de los retrocesos de los derechos en América Latina y en Argentina estamos viendo también algunos retrocesos en cuanto a la posibilidad de acceso. Se complejiza la posibilidad de el acceso a los abortos legales. Es como contradictorio, está creciendo la conciencia y el trabajo de gente que trabaja en sectores de salud para promocionar la concreción de derechos y por otra parte la reacción, la contra, digamos, también se fortalece y presenta obstáculos mayores. Así que se está dando una situación complicada, pero ampliamos nuestras bases sociales de discusión de debate y por otro lado los grupos más reaccionarios se están fortaleciendo, están modificando sus estrategias de debate y no se resignan, digamos, ante estos avances de concreción de autonomía y derecho de las mujeres. Elsa, una pregunta pensando en que podrían estar escuchándonos mujeres que están en situaciones de la posibilidad de acceder al aborto no punible, pero de alguna forma se le está vulnerando ese derecho. ¿Qué acciones son las que ustedes recomiendan que pueda encarar para que tenga un efectivo acceso y garantías para ejercer ese derecho? Esto es muy importante. Primero saber cuáles son las condiciones, a qué tenemos derecho por un aborto no punible. Está la causal salud, y la causal salud es salud integral, física, psicológica, social. Hay muchísimas razones por las cuales una persona ve mermada su salud si continúa con el embarazo. Una maternidad forzada atenta contra una salud mental y una salud integral de las personas, y en caso de toda violación. Lo que aconsejamos y lo que decimos es que las personas se acerquen, siempre estén acompañadas, que fortifiquen las redes, que se acerquen a los movimientos sociales, a las consejerías pre y post aborto que existen en algunos hospitales del país, que busquen en internet, el acceso a internet está difundido en este momento. Hay a nivel económico se puede acceder, siempre hay alguien, algún joven, una niña, un niño que puede acompañar o buscar redes a través del Socorro Rosa, la red de socorristas donde pueden dar información y acompañamiento de explicar cuáles son los derechos para un aborto no punible según el lugar donde se necesite y acceder a las redes para que fundamentalmente no vayan acompañadas. Primero, conocer los derechos. Segundo, buscar redes y apoyo, ir acompañadas y en caso de que esto no pueda resolverse como debe resolverse, inmediatamente tratar de hacer la denuncia en los canales más accesibles para cada lugar. Todos son diferentes, no podemos hablar, yo estoy hablando desde Buenos Aires, hay realidades muy diversas y muy distintas, por lo cual sería un egoísmo de mi parte, pero hay, por ejemplo, el 0800 Salud del Ministerio de Salud, del Programa de Procreación Responsable, es un lugar al que se puede, es una herramienta a la que podemos acceder para exigir y para denunciar cuando no se cumplen los abortos que ya son legales, por ejemplo. Entonces, esto es una, paralelamente, arbitrar todas las posibilidades, pero nunca estar sola, nunca dejar de denunciar, nunca bajar los brazos ante un derecho que podemos exigir. Elsa, y la última pregunta, como para cerrar también. Si tuvieras que darle el mejor argumento para explicarle a cualquiera de nuestros oyentes

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí en el tercer bloque de la Enredando las Mañanas, el programa nacional, colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son ya las 11 de la mañana y bueno, para este tercer bloque tenemos una noticia que la verdad nos duele mucho. Estamos ahora en comunicación con Verónica Vignoni del programa Cuestión de Mujeres de Radio La Pujante para hablar sobre los tres femicidios con los que en los últimos tres días amaneció la provincia de Mendoza. En el día de hoy se convoca a una marcha exigiendo ni una menos, porque, bueno, como sabemos, es una problemática que está atravesando a nivel nacional la vulneración de una vida digna para las mujeres y en particular ha tomado una notoriedad que quizás nunca antes, no quizás porque no existían, pero quizás sí porque nunca antes la habíamos visibilizado como ahora. Verónica, ¿me escuchás bien vos? Sí, la escucho muy bien, Romina. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Vero. Estábamos hacía unos minutos contándoles a nuestra audiencia de estos dos nuevos femicidios, que es el de Janet Zapata, de 29 años, y el de Julieta González, de 21. Y a primera hora de hoy nos enterábamos de un tercer caso. En este caso es a Yelena Arroyo, de 19 años. Sí, buen día compañeros, buen día para toda la audiencia. La verdad que, bueno, estamos pasando por un momento bastante difícil en Mendoza, porque Mendoza es una provincia que a partir de la desaparición de Joana Chacón y Soledad Olivera, por lo menos desde Lavalle, se empiezan a visibilizar estas situaciones de vulneración de derechos en su más extrema significancia, ¿no? Que es la desaparición o la muerte a través del femicidio de una mujer. Entonces, todas las fechas matrias que están dentro del calendario del feminismo desde Cuestión de Mujeres, nosotros las hemos venido sosteniendo y trabajando con el resto de las compañeras de los distintos colectivos feministas y movimientos feministas y partidos políticos y movimientos sociales de Mendoza para conformar un gran movimiento feminista dentro de Mendoza. Y eso lo hemos logrado. Entonces, a partir de la conformación de este movimiento, cada una de estas situaciones tiene como una salida mucho más genuina, ¿no? Y el planteo para de ayer, de a la tarde, cuando nos enteramos que la segunda compañera ya había aparecido muerta, decidimos, que es Julieta, decidimos salir todos a la calle. Hoy, a las 18 horas, nos convocamos en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza, pero esto, lo que quiero plantear es que ya no solamente pasa por los colectivos feministas o por las organizaciones o por este gran movimiento que se ha armado. Esto también ha sido muy espontáneo de toda la población de Mendoza que está planteando el Ni Una Menos. En lo que hacía un rato hablaba con otras compañeras y compañeros de una radio de Buenos Aires, es que nosotros estamos peleando firmemente porque Mendoza empieza a hacerse cargo de estas situaciones. Acá en La Valle, donde funciona La Pujante, donde producimos este programa dentro de la RNMA, en los últimos 6 meses hemos tenido 2 femicidios. Entonces, nosotros hace tiempo que venimos planteando que hay toda una serie de políticas que se tienen que dar en Mendoza que requieren no solamente del presupuesto, sino de la voluntad política de querer llevarlas a cabo, no solamente en el departamento en el que estamos nosotros, sino en todos los departamentos de la provincia en su conjunto. Entonces, necesitamos, por ejemplo, que se destinen los recursos para esta emergencia en violencia que venimos pidiendo hace más de 2 años en Mendoza. También que se destinen los recursos para que se pueda poner en marcha la ley contra la trata de personas. Estos distintos números a los que uno va llamando muchas veces no se encuentran las respuestas que las personas están necesitando. Otra cosa sumamente importante para nosotros son los refugios, son la aplicación de la ley contra la violencia de género en cada uno de los espacios. Entonces, salimos hoy por la despenalización del aborto, salimos hoy por el protocolo de aborto no punible, salimos por los recursos que necesitamos, por la voluntad política y porque realmente creemos que estos 3 últimos casos, estos 3 últimos días, realmente nos han dejado en un estado muy de mucha vulnerabilidad, mostrando a Mendoza en una situación muy complicada haciendo referencia a la violencia de género. Vero, como vos bien mencionaste, además de que no está dada la estructura para poder contener y evitar estas situaciones, también sabemos que las denuncias muchas veces están cajoneadas en las fiscalías, en los juzgados, en las comisarías. ¿Se puede dar cuenta de esta situación en estos 3 casos? Entendemos que Ayelén había denunciado a su padre por abuso sexual. Entendemos que de Janet el principal sospechoso es su pareja. ¿Tienen datos si evidentemente ellas habían intentado en algún momento pedir ayuda o cómo han sido estos 3 casos? Mirá, Romy, respecto de Ayelén, no tenemos demasiadas novedades del caso, porque bueno, es como vos lo planteabas, ocurre esta mañana, yo estoy en este momento laburando en una de las escuelas en las que trabajo, entonces los mismos chicos, porque esta mañana se hizo todo un trabajo y una reflexión con los alumnos, ¿no?, sobre esta situación. Ahí ellos mismos me plantearon a través de sus celulares, profe, hay otra chica que ha aparecido, hay un nuevo femicidio dentro de las noticias, entonces bueno, ahí me he estado enterando de lo que ha pasado. Realmente no sé si es así, no puedo dar cuenta de esto. Lo que sí sabemos, por lo que han planteado los medios fundamentales en este momento, tanto los medios alternativos como los multimedios, que son los que de alguna manera tienen llegada a estos espacios de la justicia, pero todo lo que se plantea son dichos. Hay como todo un secreto de sumario a través de la justicia en estas causas, y lo que trascendió ayer era esto, que bueno, que está detenido la pareja de Janet, porque se considera que el efector, digamos, de este femicidio, o por lo menos que la persona que lo pergenió. De Julieta aún no sabemos nada, no tenemos nada claro qué es lo que pudo haber pasado, y de Ayelen sí, esto que vos planteabas. Se dice que en este caso han habido denuncias previas, y nosotros lo vivimos diariamente en las escuelas en las que trabajamos. Nuestras alumnas, nuestros alumnos denuncian el abuso intrafamiliar o extrafamiliar, y la justicia tiene unos tiempos realmente eternos. Entonces, por eso es que insisto que la movilización ciudadana, la movilización popular, es lo único que va a hacer que este tipo de cosas se agilicen por un lado y se frenen por el otro, ¿no? Exacto. Bueno, ¿podemos repetir los datos de la convocatoria de hoy allá en la ciudad de Mendoza? Bien, hoy en el kilómetro cero a las 18 horas nos convocamos todas las organizaciones feministas, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los colectivos de radios comunitarias, que en Mendoza hay un colectivo grande de radios comunitarias, y la población en general. Yo, por ejemplo, ayer me encontré muy sorprendida, también trabajo en un CERS, cuando llegué, preceptores, alumnos, dijeron nosotros, mañana no venimos, mañana vamos todos a la marcha, porque esto realmente ya ha trasvasado cualquier supuesto que uno tenía en esta situación. Bien. Verónica, ¿querés agregar algo más? La verdad que quiero decir que es muy grave, que es muy triste, que estamos todos muy conmocionados, que no hacía falta que pasara tanto para que entendiéramos esta situación, que creo que es importante porque, bueno, a mucha gente que ha estado resistiendo a querer ver que cada 30 horas muere una mujer, creo que en este momento a mucha gente le ha caído la ficha, y ya no es una bandera solamente que sostenemos los distintos colectivos, sino que creo que es una bandera, la del ni una menos, que vamos a sostener en este momento toda la población de Mendoza. Que, o sea, perdón, estos temas me conmueven mucho, disculpa Verónica, quería agregar también que ni una menos, no es solamente ni una menos, ni una muerte menos, sino también ni una vida menos que sea un calvario, ¿no? Porque lo que estamos visibilizando es ya la situación definitiva, en la que estamos hablando de homicidios por cuestión de género, pero que no quita que hay un montón de vidas que son realmente un infierno y no merece ninguna persona, ni por condición de género, ni por ninguna, vivir esas vidas, ¿no? Totalmente, yo creo que esa es la gran lucha, ¿no? Creo que lo que estamos tratando de hacer entender a través de la movilización y de la militancia permanente es que nuestros derechos no tienen por qué ser vulnerados, no podemos tener miedo a salir a la calle, no podemos seguir moralizando las actividades de las mujeres, no podemos seguir pensando que el acoso callejero es piropo, no podemos seguir aceptando que cualquier mujer que está cerca nuestro o nosotras mismas podamos ser violentadas institucionalmente, en las calles, en las familias, y bueno, va a ser la lucha, va a ser la militancia, va a ser la visibilización lo que haga que todas y todos podamos entender que las mujeres tenemos los mismos derechos que los varones. Entonces, en esa igualdad, por esa igualdad de derechos vamos, y tratando de sostener con esta lucha a veces tan poco entendida, ¿no? Que es sumamente necesario ser una sociedad igualitaria. Es terrible, la verdad que, como planteaba, es un momento donde no alcanzan las palabras, se te termina la idea de vulneración, ya pasa a la idea de femicidio, decir miércoles, estamos todas en peligro, O sea, uh-huh. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Estamos todos en peligro? ¿Podemos salir tranquilas a la calle? ¿Podemos dejar que nuestras hijas, nuestras compañeras, nuestras alumnas salgan a la calle? O sea, uh-huh. Es muy bravo el tema. Yo creo que realmente tenemos que plantearnos como sociedad qué es lo que está pasando uh-huh. con la violencia de género. Sí, exacto. Y que qué vida nos merecemos vivir incluso, ¿no? No solo qué muerte totalmente, nos merecemos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Y mira, nosotros filmamos un video muy importante acá en Mendoza, uh-huh. que se llama Tenemos el Grito, con la coordinadora feminista que juntó a todos los movimientos feministas de Mendoza. Y yo siempre recuerdo las palabras de una de las compañeras, de Nora Llaver, que es una militante feminista de Mendoza de hace muchos años, que plantea en la parte del guión que le toca a ella, dice, estamos hartas. Y la verdad que eso es lo que siento, que estoy harta. Uh-huh. Y creo que eso estamos sintiendo todas. Bien. Y que seguramente que, bueno, se va a ver reflejado hoy a las 18 horas en la movilización que están convocando en el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. Muchas gracias, Vero, por esta comunicación. Invitar a todas a participar del encuentro de mujeres. Creo que es sumamente importante. Creo que definimos un montón de cosas en ese espacio y estar todas juntas y reunidas y discutiendo políticas concretas que necesitamos, uh-huh. creo que es súper importante, así que invitar a todas las compañeras a participar. Exacto, el próximo 8, 9 y 10 en la ciudad de Rosario. En Rosario, uh-huh. exactamente. Un saludo grande, Vero. Y un gusto haber compartido este ratito con ustedes. Bien, muchas gracias a vos. Si recién te enganchás, estábamos hablando con Verónica del programa Cuestión de Mujeres de Radio La Pujante Mendoza, a raíz de que en estos últimos 3 días la provincia de Mendoza amaneció con 3 casos de femicidio. Como decía recién Verónica, cada 30 horas muere una mujer asesinada por su condición de género, asesinada por la violencia machista. Cada 30 horas un femicidio. Entre junio de 2015 y mayo de 2016 fueron asesinadas 275 mujeres por esta causa. Y así como lo vivimos en las marchas multitudinarias convocadas a nivel nacional, hoy a las 18 de la tarde en la ciudad de Mendoza, hartas, como dice Verónica, se reúne la ciudadanía para exigir ni una menos. Traigo mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el sol. Aquí traigo mi rocío fresco, transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alba, soy la mujer del día, soy la mujer que va hacia el... Estamos en el cuarto bloque del Enredando a las Mañanas. Son las 11:15, están por ser las 11:15 de la mañana de este programa colectivo nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y para este cuarto bloque volvemos a la provincia de Córdoba. Estamos en comunicación con Leonardo Rossi, periodista aquí de nuestra provincia, que nos va a contar lo que está sucediendo en la localidad de Jesús María, en donde se está desarrollando un loteo en lo que son es la zona, son 3 hectáreas, si no me equivoco, que estuvieron inundadas en el 2015, un proyecto que está llevando adelante el exintendente de la localidad, Marcelino Gatica. Leonardo, ¿me escuchás bien vos? Sí, perfecto, los escucho. Hola, Leonardo, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Sí, efectivamente, como comentabas, en realidad, para ponernos un poco en esta situación, Jesús María ha sufrido varias inundaciones a lo largo de su historia. Uno, bueno, tiende a plantear esto, la inundación de la ciudad, pero en realidad hay que plantear que es una ciudad que se ha construido sobre los márgenes del río Guanusacate, que es un río que viene desde la zona de Sierras Chicas, desde Ascochinga. Y bueno, a veces uno la mira, obviamente la pone desde el lado, si se quiere, humano, pero bueno, hay que entender eso, ¿no? Que el río estaba ahí antes de que se construyan las ciudades. Efectivamente, uh-huh. En 2015, en febrero y marzo, tuvimos crecidas e inundaciones como hace tiempo no había. Lo que bueno provocó la destrucción de varias viviendas, bueno, un poco más arriba en la cuenca, la muerte de Mariana Di Marco. Ya habíamos tenido con otra crecida anterior, tiempo antes, la muerte de Arturo Maturana, un remisero que estaba trabajando y cuando cruzaba el puente del centro de la ciudad fue arrastrado. O sea, tuvimos varios hechos realmente muy dolorosos para la ciudad respecto a este tema. Lo que ocurre particularmente ahora, que es lo que hemos relatado en este artículo que estás comentando, es el desarrollo de un loteo inmobiliario en la zona de Alto de los Molinos. Es el oeste de la ciudad, digamos el extremo oeste, lo más próximo a la ciudad, si se quiere, hacia Sierras Chicas, donde justamente se padeció mucho las inundaciones. Hay terrenos ahí que han perdido hasta 150 metros. Hay un country ubicado ahí denominado Barrancas. Bueno, el río le pasó por encima a este country. Mucha gente compró de buena fe, obviamente. Nadie se va a querer ir a vivir, a comprar arriba de una zona de riesgo. Y aparece este desarrollo inmobiliario encabezado por el exintendente Marcelino Gatica. Que hay que aclarar, y eso lo aclaro en las notas, que ha hecho todos los trámites, digamos, y se ha ajustado a todas las ordenanzas, a excepción de haber empezado a trabajar este año sin tener la aprobación completa por parte de la provincia, por lo cual fue clausurado por la Policía Ambiental. Habían empezado con algunas tareas de remoción de algunos árboles, bueno, instalar ahí un depósito de herramientas y estas cuestiones, tareas menores, pero bueno, para las que no estaban autorizados. Pero el proyecto se empieza a gestionar en 2013, previo a las inundaciones de 2015. En 2014 el municipio le da la prefactibilidad, y sí, en octubre de 2015, 8 meses de las inundaciones, el municipio aprueba el anteproyecto mediante decreto firmado por el actual intendente Gabriel Frisa. Y en ese sentido, lo que explican desde el municipio es que el desarrollista se ha ajustado a derecho y no tenían por qué no otorgarle esa aprobación de anteproyecto, y que ahora será la provincia la que defina si esa es zona de riesgo o no, que al menos para ellos la información que tienen no lo es, pero se desligan de responsabilidades y derivan esto a la provincia. Uh-huh. Bien, Leonardo, una práctica bastante habitual en nuestra provincia es esto de comenzar a trabajar o avanzar sobre los proyectos a pesar de que no tengan las aprobaciones. Sí, seguramente. Bueno, estamos en eso, tratando de seguir algunos casos, porque habría que ver cuántos de los loteos, recordemos que por ley más de 3 hectáreas debe ir a presentación de estudio de impacto ambiental y audiencia pública. Bueno, cuántos de los proyectos que estamos viendo en Córdoba, digo, desde megasuperficies de shopping, supermercados, uh-huh, hasta emprendimientos inmobiliarios, están cumpliendo con esto. creo que nos vamos a encontrar con unos cuantos que efectivamente no lo están haciendo. Uh-huh. Y por otro lado, en realidad lo que intentamos plantear, y esto surge a partir de la preocupación de algunos vecinos, que también lo hicieron por las vías formales, ¿no? Han hecho notas ante el municipio, ante la provincia, conocer efectivamente cuál es el mapeo que hoy el municipio no lo tiene, está pidiendo un estudio al Instituto Nacional del Agua para tener un estudio completo hidrogeomorfológico de cuál es el estado de situación del cauce. Y bueno, y ahí aparecen investigadores que vienen trabajando el tema, en el caso, digamos, de los artículos que he publicado, habla Alicia Barchuk, que estuvo relevando la cuenca, que dio la casualidad, si se quiere, en realidad no, porque es una investigadora realmente seria y muy puntillosa, que ella relevó desde Ascochinga hasta el extremo este de Jesús María a través de mapeo y a través del trabajo de campo, y dio la casualidad que el año pasado estuvo conmigo en ese lugar Alicia Barchuk, justamente el lugar donde se va a hacer el loteo, y bueno, enterado de esto, obviamente que lo primero que hice es consultarle, porque ya estando ahí sin saber de este loteo, veía una situación muy crítica y muy grave. Obviamente que al enterarse de que se iba a urbanizar esa zona, brindó información para justamente ponerla a consideración de lo que iba a ser un investigador, digamos, comprometido con la comunidad, de decir, bueno, la información que tengo es que esta es una zona de riesgo, que han ocurrido las mayores, podría decirse, los mayores síntomas, me decía ella, de gravedad que puede mostrar el río en esa zona, y ponerse a construir es traer 80 viviendas más a la problemática, y justamente hoy en día Jesús María no puede garantizar con las obras que está llevando adelante la seguridad de los barrios que ya están consolidados. Uh-huh. Y se plantea agregar un barrio de un tamaño realmente considerable para lo que es la ciudad, en un lugar, como te decía, que en uno de los extremos, plantea el estudio de impacto ambiental, se encuentra a 100 metros del río, con mapas previos a las crecidas. Volví a ir en estas semanas y la proximidad es menor a los 100 metros, lo cual, como te comentaba, uno realmente le da pavura, y es una zona de barrancas, ni siquiera es que el río ahí está plano, hubo desprendimientos de barrancas enteros. Leonardo, y también para caracterizar lo que es Jesús María para nuestra audiencia que no conoce necesariamente la provincia de Córdoba, es interesante que, además de conocerse porque ahí se realiza el Festival de Doma y Folclore, la ciudad, la localidad de Jesús María tiene como actividad principal la agropecuaria y la agropecuaria dentro de la siembra directa y de cultivos intensivos de agrotóxicos. Es una zona en la que se desarrolla un tipo de actividad que investigadores como Barchuk y otros han relacionado con lo que es el impacto del desmonte y la propiciación de condiciones para que las inundaciones puedan desplegarse de la forma que hemos visto en el último tiempo, independientemente también de los cauces originales de los ríos, ¿no? Entonces, también es un cóctel de variables que propician situaciones como estas. Sí, exactamente. En realidad, bueno, habría que tratar de puntualizar que en el ejido de Jesús María, el ejido urbano, obviamente no hay agricultura, pero sí hacia la zona de la cuenca media y la cuenca alta, con siembra directa, bueno, la deforestación es visible, está largamente estudiada por múltiples investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, y uno lo que plantea también es que la provincia no ha garantizado que los productores hagan las curvas de nivel correspondientes para mitigar justamente el escurrimiento del agua. No se ha plantado un solo árbol, hubo un plan de reforestación de 2015 para acá, teniendo en cuenta lo que ocurrió, y estamos discutiendo una mega obra como la del dique El Carapé, ¿sí? Sacrificar lo poco que queda de reserva de bosque en Sierras Chicas, cuando la provincia no ha movilizado absolutamente nada, justamente con un plan de reforestación, con un ordenamiento territorial serio, exigiendo a los productores o poniéndose la provincia a disposición de los productores. Digo, tal vez haya algún productor que tenga la intención de hacer la curva de nivel, pero digo, la provincia no está trabajando en ese sentido, articulando políticas, y se van haciendo acciones espasmódicas, muchas veces con gran prensa, como el tema del dique, y lo cual a uno le preocupa porque estando en Jesús María conoce y sabe que las obras, por ejemplo, hace dos semanas estaban frenadas porque no había fondos, el municipio no podía garantizar la continuidad de las obras y la provincia tiene una deuda de más de 3 millones de pesos para consolidar justamente el engavionado en la ciudad. Entonces, realmente, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, que ha sido grave, que oficialmente se han informado más de 10 muertes en las crecidas de 2015, a uno le preocupa la competencia que tienen algunas autoridades para seguir avanzando sobre esto como si nada hubiese ocurrido. Bien, y no cumpliendo también su deber de funcionario de garantizar las mejores condiciones de vida para la población, ¿no? Entonces es una responsabilidad también de que están poniendo en riesgo a la población. Sí, seguramente, y por eso digo la intención de algunos investigadores de dejar constancia de esto, digo, de su conocimiento, de sus estudios, y que bueno, que cada uno se haga responsable de lo que firma, de lo que autoriza, y en base a qué datos técnicos, ¿no? Y bueno, tenemos varios casos ya en la provincia de funcionarios procesados por habilitaciones o autorizaciones que finalmente nos hemos encontrado que no estaban con todo al día. Exacto, Leonardo. Sabemos que tenés que ya que entrar a otro lugar, así que te agradecemos también esta comunicación con la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé si querías agregar algo más. No, eso también digo un dato para agregar y que algunos compañeros, colegas, Sala de Prensa Ambiental y Ecoscorro estuvieron difundiendo respecto a la resolución 77 y algunas prácticas de ambiente de la provincia. Se iba a realizar la audiencia pública este martes y durante la semana pasada por privado enviaban mensajes desde la provincia diciendo que no se hacía, pero se pedía desde la ciudadanía interesada en participar que lo publiquen oficialmente, no lo publicaban. Los estudios de impacto ambiental realmente uno tiene que insistentemente pedirlo cuando debieran ser de acceso público, lo cual nos aleja mucho, ¿no?, de los derechos que tenemos de acceso a información, que es información pública que cualquier persona debiera conocer y que lamentablemente uno como periodista tiene los recursos o algún vecino que está siguiendo la temática y se moviliza y tiene que viajar a Córdoba y pedir y tiene que estar llamando todo el día y puede acceder a esa información, pero debiera estar toda la ciudadanía posibilitada de justamente conocer qué es lo que va a pasar con un proyecto que pueda afectar de manera sustancial su vida. Y me parece que eso es importante remarcar porque en ese sentido la provincia realmente está dejando mucho que desear y como te comentaba, hasta último momento no se sabía si se hacía o no una audiencia pública y todo por comunicaciones privadas, lo cual me parece importante remarcarlo y seguir machacando y exigiendo esos derechos que nos corresponden, y es que justamente el acceso a la información y sobre todo en este tipo de casos. En acuerdos internacionales, por lo tanto, tienen la jerarquía constitucional en el caso de nuestro país, que no son decisiones de un intendente más o un intendente menos, sino que son derechos constitucionales. Sí. Y principalmente que estamos hablando de una audiencia pública, justamente la palabra lo dice, pública, y es grave, digo, que no se sepa por último momento si se hace o no y que las personas no puedan acceder a la información sobre la que se va a discutir. Bien. Bueno, muchas gracias, Leonardo, y bueno, quedan abiertos los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos para que también nos mantengas al tanto de cómo continúa esta situación. Muchísimas gracias. Bien, si recién te enganchas, estábamos conversando con Leonardo Rossi acerca del loteo que impulsa el exintendente de la localidad de Jesús María sobre 3 hectáreas próximas y algunas que sufrieron las inundaciones desde 2015. Son las 11:30, así que vamos a un temita musical porque el Fran me está haciendo señas de que ya es la hora de bailar. Estamos en el Enredando las Mañanas, en el quinto bloque de este programa colectivo federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son ya las 11:32 y estamos en comunicación ahora con Federico en el marco de la presentación de la Mesa de Trabajo por el Hábitat Digno, que se está realizando en estos momentos en la localidad de Altagracia, en la provincia de Córdoba. En el marco del reclamo de los vecinos de Villa del Río para exigir el cese de los hostigamientos policial y judicial y que se bajen las imputaciones, en lo que entendemos es parte de una lucha por la tierra y la vida digna. Federico, ¿me escuchás bien vos? Sí, te escucho bien. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, Federico, por esta comunicación. ¿Están ustedes ahora en el marco de la movilización a Fiscalía? Sí, en este momento estamos en la puerta de la Fiscalía, ya solicitamos que el fiscal nos atienda. Por este momento todavía no hemos tenido respuesta, así que bueno, seguiremos acá, a ver si el fiscal nos puede atender y le podemos exigir que baje las imputaciones que tenemos los vecinos de Villa Río, que son imputaciones por usurpación. Que las baje porque es totalmente infundada esa imputación. Uh-huh. Federico, ¿nos podés contar, este programa sale a nivel nacional, contanos un poco cuál es la disputa que se está dando en Villa del Río para nuestra audiencia pueda comprender un poco cuál es la problemática que está atravesando y vulnerando el derecho de ustedes a la tierra digna? Sí, nosotros somos un grupo de familias que fuimos habitando la tierra de manera secuencial, ¿no? No es que hicimos una toma organizada, tuvimos tiempo, hicimos nuestras casas, nos instalamos, vivimos, y bueno, luego cayó una empresa que se llama Impetra S.A., que dice ser la dueña de las tierras. Nosotros hemos investigado un poco el asunto y de hecho ha habido denuncias periodísticas acá en Córdoba que esta empresa adquiere las tierras de una manera totalmente fraudulenta. Estas tierras en un principio eran tierras fiscales que la administraba Córdoba Bursátil, que era un fideicomiso del Banco de Córdoba. Esta Córdoba Bursátil le vende de manera directa a un hombre llamado Marcelo Laje, ¿no? Un hombre que trabajaba en la Municipalidad de Córdoba, que ganaba 6.000 pesos y mágicamente pudo conseguir la suma de 568.000 pesos y comprar 200 lotes. Algo bastante irregular que una empresa del Estado le venda a un particular, sin licitación pública, las tierras. Por un lado, la cifra de 568 mil pesos es muy grande para Marcelo Laje, porque es más de 1.000 veces lo que ganaba él por mes. Y por otro lado, es un precio vil para la venta de estos 200 lotes. Estamos hablando que son a razón de 2.500 pesos por lote. Luego este señor Marcelo Laje crea una sociedad anónima, él se constituye como presidente, y le cede las tierras a esta sociedad anónima, ¿no? Esta sociedad anónima, lo que hoy en día, que se llama Impetra, nos viene a reclamar y a querernos desalojar de nuestras viviendas y de nuestro hábitat. Nosotros entendemos que, digamos, esta empresa no es la dueña de esta tierra porque la adquirió de una manera totalmente fraudulenta. Y ese es el eje de la cuestión. Por otro lado, hay una gran convivencia acá con la policía, con el Poder Judicial, que nos imputa, nos hostiga, no nos deja defendernos porque hace más de un año que estamos con secreto de sumario. Entonces estamos en una situación totalmente vulnerable que a ellos les permite con estas imputaciones poder hacer con el mecanismo policial lo que ellos quieren, como allanarnos las casas en reiteradas ocasiones. También se presenta la empresa, el abogado de la empresa, Sotopolo, con particulares y escoltado por la policía, y rompe casas, ya ha intentado romper dos casas a mazazo. Entonces, bueno, hoy estamos acá en la fiscalía para pedirle al fiscal que esas causas las tiene que bajar, las tiene que archivar, porque no son ciertas. Nosotros no somos usurpadores, nosotros somos poseedores que construimos nuestras casas, que vivimos, y no somos ninguno delincuente. Exacto. Federico, y ustedes en el día de hoy se están defendiendo frente a este hostigamiento policial y judicial, pero en paralelo están denunciando la ilegalidad también de la compañía que dice ser propietaria del loteo donde ustedes están viviendo. ¿Han podido iniciar un proceso judicial contra esta compañía o saben si eso ha podido avanzar de alguna forma? ¿O solo son ustedes los únicos investigados en esta historia? Nosotros somos los únicos investigados en esta historia. Es como dicen, ¿no? Como que la justicia es una telaraña, ¿no? Solo atrapa a los chiquitos y los grandes pasan de largo, digamos. Acá pasa así, a Impetra nadie le cuestiona cómo adquirió la tierra, o a Laje, nadie le cuestiona de dónde sacó ese dinero para pagar esa tierra, que es totalmente imposible que lo haya podido juntar, ¿no? Entonces nosotros denunciamos eso también, que es nuestra denuncia principal, que acá estamos a la vista de una gran estafa, de una gran estafa que se le hizo al gobierno de Córdoba, no a nosotros. Esto han estafado todos los cordobeses vendiendo la tierra a ese precio y de esa manera, sin licitación pública, sin nada. Y por otra parte yo me pregunto, ¿quién de los que está escuchando la radio, quién de los vecinos, no, puede comprar un terreno por 2.500 pesos? Nadie. Está claro, Federico. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir atentas la continuidad de los reclamos que ustedes están llevando adelante. Y bueno, quedan abiertos los micrófonos de la Red Nacional de Medios Alternativos también para que puedan venir aquí a expresar lo que está sucediendo allí en Alta Gracia y en particular a los y las vecinos de Villa del Río. Bueno, muchas gracias por difundir esta problemática. Un saludo grande. Bien. Si recién te enganchas, estamos hablando con Federico, vecino de Villa del Río, integrante de la Mesa de Trabajo por el Hábitat Digno, que se encuentran en este momento movilizados frente a la Fiscalía de la localidad de Altagracia, exigiendo el cese del hostigamiento policial y judicial a los vecinos de aquella localidad. Si te parece, Frank, vamos a un temita musical, porque ahora ya nos queda la última parte de nuestro programita, en el que vamos a estar conversando con un compañero de Marcha Patriótica Córdoba para entender las claves del acuerdo de paz firmado en Colombia. Resistiendo la represión a pesar de las golpizas. Tienen comprado los medios y a todos los empresarios. Algunos son mercenarios, se venden por un par de centavos. Muchos coterráneos están haciendo la vista acostado, sin pensar que sus hijos aquí son los más afectados. Por este fucking modelo de saqueo colonial, me cansé de sus falacias, les llegará su final. El progreso es falso, al contrario hay mucho hambre. Estancado, obrero con mercurio en sangre. Saldo negativo del modelo extractivo. Hay que sacarlo de cuajo con gritos combativos. Fuera Bali de mi tierra produce exterminio. Fuera de dominio matan jóvenes, abuelos, niños. Hachan no se toca, el agua vale más que el oro. Agua con exceso de boro, manganeso los poros. Porque el gobernador aquí nos toma de tontos. Es el pueblo que le dio confianza con su voto. Defiende intereses foráneos por encima de nosotros. A su mandato le queda muy poco, está volviendo loco. El pueblo se cansó de la ironía. Sal de Esquel, fuera de fama latina. Fuera Bali de Argentina y América Latina. Un saludo a Flores del Río, Costa Rica. Fuera Bali de mi tierra porque contamina. Fuera Bali de mi tierra porque extermina. Porque extermina. Porque extermina. La RNMA, Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales, Red Neoliberal de Medios Anarquistas, Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados, RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Volvemos una vez más a Enredando las Mañanas, el último bloque del programa, creemos que es el último bloque del programa. En esta oportunidad tenemos un invitado en el piso que está la Romy junto a... ¿Quién estás, Romy? Estoy aquí con Harold, él es parte de Marcha Patriótica Córdoba y bueno, lo hemos invitado para que nos ayude a entender un poco las claves de lectura política, histórica, económicas, culturales de este acuerdo firmado en La Habana, este acuerdo de paz, que da, si se quiere, una puerta deja abierta, podríamos decir, para la paz en Colombia, para el cese de, si se quiere, la guerra civil. ¿Podemos llamarla así, Harold? Y bueno, sí, creo que es una guerra que se ha prolongado por bastantes décadas y el acuerdo se convertiría en una posibilidad de negociación de una salida política al conflicto colombiano. Uh-huh. A un conflicto que ya tiene más de 50 años de historia y que sí, que podríamos entenderlo como una guerra civil, pero que en donde hay dimensiones sociales, políticas, económicas muy fuertes que son parte estructural, que lo generaron y que lo mantuvieron durante todas estas décadas. Exacto. Harold, sí, en particular nos interesaba no quedar tampoco atrapados en una suerte de protocolo, uh-huh, como si esto fuese quizás una simple salida feliz o un final del proceso de lucha, ¿no? Porque uh-huh, en realidad... no es más que un acuerdo y a la vez es un gran acuerdo que posibilita otros caminos de organización. ¿Cómo contarías vos a nosotros acá, en este caso cordobeses, argentinos, cuál es la importancia de este acuerdo de paz y qué implica políticamente para los movimientos sociales, para las organizaciones campesinas, para las organizaciones también guerrilleras este acuerdo? Bueno, pues es un acuerdo muy importante y es un momento histórico muy importante en Colombia. Justamente por lo que tú dices, el acuerdo no es solamente un acuerdo formal entre partes, sino que el acuerdo hace parte de una larga lucha, tanto del movimiento insurgente como del movimiento social y popular colombiano, por buscar una salida política al conflicto colombiano. Uh-huh. Entonces, se enmarca en ese proceso de larga lucha. Uh-huh. Esta sería una primera parte. La importancia del acuerdo, porque justamente se abre, bueno, habría que entender que en Colombia es bajo la doctrina de seguridad nacional y bajo un régimen de violencia sistemática, cualquier posibilidad de oposición ha sido acallada históricamente y ha sido exterminada. Entonces el acuerdo busca abrir espacios de apertura democrática para que la oposición pueda coexistir y ser parte de la democracia colombiana. Es decir, aperturar las posibilidades de la existencia de la oposición y que ésta no tenga que verse obligada a usar las armas para existir y defenderse. Esto abre posibilidades interesantes. Y bueno, el acuerdo en sí también genera posibilidades para quienes han sido postergados históricamente, hoy puedan tener la visibilidad que décadas atrás no, pues, nunca tuvieron visibilidad y que tuvieron que armarse para poder hacerse visibles. Bien. Entonces, el primer eje que podríamos marcar de este acuerdo es las garantías para la participación política, ¿no? Son seis puntos que se negociaron y todos están entrelazados entre sí, porque todos a la final se determinan como causas estructurales y fundantes del conflicto y que también hicieron parte de la permanencia del conflicto. Tenemos el punto de tierra, de reforma agraria rural integral, el tema de participación política, el tema de dejación de armas, garantías, el combate a las fuerzas paramilitares, el tema de víctimas, el tema de refrendación, implementación y el tema de cultivos de uso ilícito. Todos estos temas hacen parte del acuerdo y están entrelazados entre ellos. Bien, entonces, bueno, recién repasamos un poco ese eje político. En materia de tierras, que es además un eje clave que ha asignado estos años también de organización armada de la guerrilla, podríamos decir, de la FARC. Bueno, ¿cuáles son los acuerdos y cuáles son las garantías o qué condiciones mínimas tiene hoy el campesinado de Colombia para avanzar hacia al menos el reconocimiento de algunas demandas históricas? Sí, bueno, el acuerdo, si bien el acuerdo no logra como tal generar una gran reforma agraria en Colombia, pero sí logra conseguir que al menos 3 millones de hectáreas sean destinadas a un banco de tierras que debe ser entregado a los campesinos y campesinas en Colombia, 7 millones de hectáreas que deberían establecerse la legalidad de su titularidad para campesinos y campesinas en Colombia. Y en esa medida, que el campesinado se reconozca como un sujeto político y un sujeto de derechos y que sus territorios sean reconocidos. También la territorialidad campesina sea reconocida jurídicamente. Esto hasta el momento no se había logrado nunca en Colombia y era un reclamo postergado de la lucha campesina. También está el reconocimiento, bueno, ya existía el reconocimiento de las tierras de comunidades indígenas y comunidades afro, pero también se abre la posibilidad de que este marco de los acuerdos en el tema agrario abra las opciones de las disputas, de fortalecer esas disputas por la tierra en Colombia y por una reforma integral, una reforma agraria integral con enfoque territorial también. Bien, Harold, no obstante, o sea que no son menores los ítems que estás mencionando en el marco de entender las posibilidades de la lucha campesina, pero a la vez tenemos un exponente poco célebre de Argentina que ha estado acompañando este proceso como mentor agrario, que es Gustavo Grocopatel, nuestro señor Soja, podríamos decir. Los Grobos es la compañía agraria, de agronegocio en base al cultivo extensivo y adicto a los tóxicos, de capitales nacionales más importante de nuestro país y uno exponente de este modelo que lo único que genera es concentración de riqueza, enfermedad y desigualdad. ¿Cómo entra esto en este acuerdo de paz y cómo lo lean ustedes en esto que vos mencionabas? No es una reforma agraria, genera ciertas condiciones, pero no podemos desconocer estos otros flujos o estos otros tironeos dentro de este acuerdo. Sí, pues bueno, habría que decir que la presencia de Grocopatel en Colombia no existe solamente en el marco del proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Su presencia viene desde mucho tiempo atrás, desde tiempo bastante atrás. Ya en las zonas de la altiplanicie colombiana, los Grobos hace rato que vienen acaparando tierras en esta zona junto con otros capitales transnacionales y capitales nacionales. Lo que sí es cierto, yo he leído las noticias donde habla de cómo los Grobo van a definir cuál es la política agraria en Colombia. Y claro, bueno, habría que entender que, claro, los intereses están allí, pero también darle tanta legitimidad a lo que Grobo ha venido planteando como el nuevo definidor de los programas agrarios en Colombia, sería deslegitimar también la lucha histórica del campesinado y la lucha histórica también de una guerrilla que es agrarista. Uh-huh. Y que en esa medida, en el acuerdo, si bien hacen parte del acuerdo y no se desconoce la agricultura, la agroindustria, la agricultura industrial, en el acuerdo se le da un gran peso a algo que antes no existía en la normatividad colombiana y no existía en ningún tipo de legislación colombiana, que es la economía campesina. Así que dentro del acuerdo la economía campesina tiene un lugar fundamental, y sobre todo, si uno lo mira en el grueso del acuerdo, también el tema de la participación política y los demás temas que están vinculados, lo que buscan es empoderar a las organizaciones, darle elementos de empoderamiento. El acuerdo no es un final, sino que es una base, y desde esa base es donde tenemos que los movimientos y las organizaciones disputar para ser nosotros quienes definimos el modelo agrario en Colombia, que está totalmente en disputa, como tú dices, con capitales transnacionales, con los Grobo y muchos otros, con Cargill, con Monsanto, pero también el movimiento campesino y las organizaciones están allí disputando. Bien. Harold, nos va quedando poco tiempo. Esto además tiene una complejidad que amerita quizás otros tiempos también. Sí. Pero, a ver, para seguir entendiendo un poco las claves de lectura de cómo continúa esto. Uh-huh. El lunes se firmó el acuerdo de paz. Sí. Bien. Pero el fin de semana tenemos el plebiscito. Sí, es bien. Domingo, el 2. Exacto. ¿Qué implica este plebiscito? ¿Es vinculante? ¿No? ¿Qué procedimientos son los que van a continuar? ¿Hay que refrendarlo? ¿No? ¿Cómo continúa esto? Bueno, aquí rápidamente habría que aclarar que la insurgencia siempre buscó llegar a una Asamblea Nacional Constituyente que refrendara los acuerdos, que fuera el constituyente primario quien refrendara los acuerdos. Uh-huh. Esto no fue posible, dado las trabas que hubo de parte del Estado colombiano, y se llegó a un referendo, que también el referendo tuvo dentro de la oposición, también estuvieron de acuerdo con el referendo, pensándose como una posibilidad de trabar el proceso. Así que por un lado el referendo se convierte en una posibilidad de que el pueblo colombiano refrende los acuerdos, y lo que se espera es que el 2 de octubre todos votemos que sí a los acuerdos, y esa sería una parte del procedimiento para refrendar los acuerdos. Aquí habría que esperar que salga la ley de amnistías, todo el proceso de concentración de la insurgencia en las zonas veredales, el proceso de dejación de armas. También a la vez el Congreso colombiano debe continuar en un proceso para que sea refrendado dentro del Congreso colombiano, la Corte Constitucional lo termine también de refrendar. A pesar de que los acuerdos han invocado la legislación internacional para también tener un blindaje y que el proceso no quede a medias o sea cortado, pues todavía hay procesos que se deben avanzar, y entre esos está el plebiscito, y es fundamental que el plebiscito gane y que gane el sí, porque también allí lo que está en juego son las fuerzas que de aquí en adelante se abren en disputa. Uh-huh. Quienes queremos una paz con justicia social, con una nueva Colombia, y quienes todavía, las fuerzas más reaccionarias en Colombia, quienes están pensando en la guerra, en el agronegocio, en la expansión del capital, en el extractivismo. Entonces ahí se están jugando todas estas luchas en este momento. Bien, Harold, entonces estamos hablando quizás de meses. Sí, ahorita tendríamos el referendo, y ya viene un periodo de 6 meses donde el proceso continúa hasta llegar al momento de la dejación de las armas por parte de la insurgencia y su conversión a un movimiento político legal en Colombia. Bien, bueno, estamos ya en los últimos minutos del Enredando las Mañanas. Vamos a continuar mañana desde la retaguardia conversando un poco sobre este tema para seguir entendiendo la complejidad que nos cuesta un poco también, porque es un escenario bastante distinto al argentino. Vos, Harold, que ya vivías hace un tiempo acá en Argentina, entenderás también las dificultades que nos causa a nosotros a veces dimensionar lo que es vivir, si bien nosotros tenemos nuestros propios casos de gatillo fácil, de desaparecidos, de represión, no dimensionamos lo que es saber que ser oposición es una gran posibilidad de muerte. Mañana en los estudios de La Retaguardia van a continuar esta conversación. Me dice aquí el FER, van a estar con José Yulmán, de Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que estuvo en Colombia el año pasado, y harán duplex con la radio de la Universidad de Santander para seguir entendiendo un poco. Y te pido, Harold, que que le dejes un mensaje o qué es lo que te parece que clave para poder entender este proceso a los argentinos y las argentinas que están escuchando a través de la Red Nacional de Medios este programa. Pues que para nosotros en Colombia es algo es muy importante, es un momento histórico trascendental. Creo que yo nunca hubiera pensado que hubiéramos llegado a este momento. A veces nos habíamos llegado ya al escepticismo, pero es un gran aliento para seguir luchando y continuar en este proceso por construir una nueva Colombia, pero a la vez también entender que lo que pasa en Colombia no está aislado del mundo y no está aislado de la región, y que este proceso de paz en Colombia es también en estos momentos de que el neoliberalismo nuevamente avanza en América Latina, pues lo que está pasando en Colombia es también un foco de esperanza para continuar la lucha en nuestra América y continuar por una segunda independencia, como así Marcha Patriótica se ha trazado como objetivo. Bien, condiciones para esa lucha, estamos pensando que son las que genera este acuerdo. Básicamente es eso, condiciones para continuar en esta lucha. Interesante. Harold, para quienes están en Córdoba, mañana continúa esta conversación en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sí, mañana a las 5 de la tarde, de 5 a 7, vamos a tener un conversatorio abierto a toda la comunidad para seguir discutiendo sobre esto y entender cómo vamos a entenderlo y qué vamos a hacer de aquí en adelante. Bien, entonces para quienes están en Córdoba pueden acercarse mañana a las 17 horas a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se encuentra en Ciudad Universitaria, en la esquina de Valparaíso, en la puerta de ingreso, no sé cuál es la otra calle. Allá de la Torre, me dicen ahí. No estoy segura si es en la calle. En el ESI 6. En el ESI 6. En la sala ESI 6. Y bueno, se nos acabó el Enredando las Mañanas del miércoles, como cada miércoles de los estudios de Zumba de la Turba en la ciudad de Córdoba. Quédate enganchado en Enredando las Mañanas a través de la gráfica que puedes leer en rnma.org.ar. A la tarde también puedes escuchar de nuevo todos los Enredando a las Mañanas de todos los días que hemos hecho, y mañana desde la retaguardia de 10 a 12 como siempre, este programa nacional, colectivo y federal. Muchas gracias, Harold, esta conversación. Muchas gracias, Frank, por acompañarnos. Muchas gracias, Rami. Y nos despedimos. Son las 12 en punto. No tiene piedad, la vida extrahumana no conoce la maldad. Solo es energía dando vuelta por las vías de la mente. Y todos son ciclos simplemente. Otros ocuparán otro presente. La vida no se va a acabar, no debe existir solo en este lugar. No me voy a preocupar ni guiar más por causas que no puedo evitar. Yo también me tengo que aceptar con mis virtudes y costumbres que no son dignas de respetar. Aporto mi semilla, libero mi mochila, lo hago por amor y porque me alivia. Sin pensar que todo lo nuestro es producto de un plan siniestro, sino reflejo de la naturaleza humana, como el arte plasmada en la historia urbana. Lo que nos precede fue tan cruel, hay que agradecer valores, eran aquí como toda sociedad de vivos en la tierra. Siempre fueron tiempos de guerra, por mantener cada uno el cuerpo en su forma por más tiempo. Salvaje universo de azar, que pase lo que tenga que pasar, al final nos vamos a abrazar y mezclar por la eternidad. Salvaje universo de azar, que pase lo que tenga que pasar, al final nos vamos a abrazar y mezclar por la eternidad. de las venas que condimentan los de piel afuera. No sé lo que el universo escribirá y lo que das puede no ser lo que recibirás. El tiempo es rebelde paisaje y nosotros seres en constante aprendizaje. Tan diversas vivencias nos alejan, gusto a nada, muchos días me dejan vacía, vida sin comunidad, por alimentar el hambre de la ciudad. Inmerso en mis deseos y mi necesidad, es mi ecosistema y mi realidad. Que pase lo que tenga que pasar, al final nos vamos a abrazar y mezclar por la eternidad. Salvaje universo de azar, que pase lo que tenga que pasar, al final nos vamos a abrazar y mezclar.